Día Patancha en la Tierra, soy Juan de Andrés, de acá de novena sesión de Cerro Largo, integrante del Grupo Arraigo. Buenísima la idea. Ahí estaremos, pidiendo volada en el fogón, echándole brasa y bastante leña, en lo posible.